Predestinación y elección son enseñanzas bíblicas, pero nunca para alcanzar la salvación. Sin embargo, para el calvinista, predestinación, elección, siempre y solo es para la salvación. Una visión que es impuesta injustamente a las Escrituras. Por cierto, la elección, predestinación, siempre trata de las bendiciones específicas que acompañan la salvación, pero no se refiere a la salvación misma. Preconocimiento siempre se usa como la razón de la predestinación. Romanos 8:29, 1 Pedro 1:2. Saber quién iba a creer el Evangelio es una razón valedera para elegir o predestinar a esas personas a ciertas bendiciones. Pero el conocimiento de Dios que extiende gracia irresistible a ciertas personas no puede ser ofrecido como la razón por hacerlo. White tiene un capítulo entero titulado Elección incondicional, una necesidad. Ciertamente es una necesidad para el calvinismo, pero no así fuera de la base doctrinal calvinista. Para definir la elección incondicional, White no cita las Escrituras, sino la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, Londres, y la Confesión de Fe de Westminster y un número de líderes calvinistas como James P. Boyce. Antes de que el mundo fuese hecho, el propósito de Dios eterno, inmutable, originado en el Consejo Secreto y según su beneplácito, lo movió a escoger o elegir en Cristo algunos de la humanidad para la gloria eterna. Confesión Bautista. Este decreto se hace independiente de todo preconocimiento de Dios de lo que sucederá en tiempo y predestina a ciertos individuos específicos a la vida eterna y otros los deja a la justicia. Esta es una elección para salvación y es totalmente incondicional de fe prevista, acciones, disposiciones o deseos. Westminster. Salvación está condicionada a la fe. Cree y serás salvo. La última teoría, es decir, la teoría calvinista, es que Dios, de su propósito, desde la eternidad, decide salvar un número definido de la humanidad, no toda la raza, no por su fe, sino de su propia buena voluntad, simplemente porque le plació elegir. Boys. Estos son opiniones humanas falibles que White y Boyce admiten expresamente como una simple teoría que debe ser probada por la Escritura. Más opiniones de hombres son citadas en el resto del capítulo de White. El final es de Calvino mismo. Nunca estaremos claramente persuadidos, como debemos serlo, que nuestra salvación fluye desde la fuente de la misericordia de Dios libremente hasta que llegamos a conocer su eterna elección que ilumina la gracia de Dios por este contraste que no adopta a todos indiscriminadamente a la esperanza de salvación, sino que le da a algunos lo que niega a otros.